¿Será que los volvemos a ver? Yo creo. ¿Será que vuelven? Sí, sí, sí. Yo creo que... ¿Será que giran? Más pronto de lo que pensamos. Así es una canción de Alex Sintek. ¿Más pronto de lo que...? No, es más fuerte de lo que pensaba. Ok. Gran, gran, gran canción. Alex Sintek es chévere. Él es muy chévere. Me gustan varias. Él es muy chévere. Mis impulsos sobre ti es una cosa muy seria. Sí. Saludo a todos los oyentes que les gusta Alex Sintek. Resulta que estamos todavía en febrero, pero ha sido un mes gentil y amable. Y este mes estamos haciendo un recorrido por las canciones que suenan a la X, que tienen el ADN, que escuchamos y decimos, sí, así suena la X. Y en nuestra página, en Instagram, en nuestro perfil, ustedes van a encontrar al equipo de la emisora compartiendo su canción favorita. La tuya, ¿cuál fue? La mía fue una canción de el 2013, de un disco muy chévere, se llama Holy Fire. Ya sé para dónde. De los Fools, a quienes también estamos esperando de vuelta, aunque estos se han venido como seis veces. Y se llama My Number. We Love Music. Perdí una apuesta. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Con todos ustedes. Ah, verdad. Estábamos comiéndonos, para los que no saben, un quesito pera del Vecchio. Delicioso. Entonces empecé a comérmelo como creo es lo normal. Ajá. Y es a mordisquitos. Sí. Y entonces los veo a ellos y empiezan a deshilacharlo. Claro. Y yo, entonces apostamos que el resto de personas del piso pues se lo comían, pues como yo decía. Ajá. Y no perdí. Sí, claro. Entonces, sí, se puede comer deshilachado. Delicioso. Porque vimos al resto comiendo deshilachado y ahora no solo soy la oveja negra de mi edificio, sino también del trabajo. Pero bueno, ser original tiene muchas formas. ¿Cuál es la tuya? ¿Tú cómo te comes ese queso pera delicioso del Vecchio? Cuéntanos. Escuchemos a Donna Lewis. Esto se llama I Love You Always Forever. Está Bruno Mars y B.O.B. La canción es Nothing on You. Ayer estábamos hablando sobre los nuevos consumos y cómo se está haciendo más común encontrar a quienes ven series o películas de manera acelerada. Sí. ¿Por qué? Porque no, porque quien necesita porque más rapidez. Sí, necesitan más tiempo para ver más y más, para ver cosas, más cosas y consumir rápido. Y exactamente, consumo ansioso, cultura ansiosa. Exacto. Entonces, pues hicimos ahí un repaso de cómo esto se está viviendo de un tiempo para acá. Los mismos audios de se pueden acelerar. Ajá. Hablamos que muchas veces esos audios la persona realmente no los escucha o no pone atención. Bueno, muchas cosas. Pero ahora queremos irnos, y va a ser nuestra pregunta del día, por momentos de nuestra vida que quisiéramos acelerar, por dos o por tres. ¿Qué hubiera pasado así, rápido? Ok, bueno. ¿Qué momento de la vida le hubiera gustado acelerar? Uy, esa es una pregunta interesante, sobre todo para personalidades ansiosas y aceleradas como la mía. Porque, a ver, todo lo que tenga que ver con aprendizaje, quisiera aprenderlo rápido. Como Neo en Matrix. Exactamente. Que le insertaban eso y en segundos sabías todo. Entonces, uy, eso es chévere. Uno podría decir, no, la universidad, claro, pero es que la universidad tiene momentos que quisiera que perduraran para siempre, como los sociales. Sí, sí, sí. Pero las clases de lógica, y esas cosas, digamos, que pasaran así, que aprendiera, por supuesto. Oye, está chévere. Pero que pasara rápido. O, por ejemplo, cuando quise tomar clases de piano, que nunca pude porque era un proceso muy lento, casi todo rápido. ¡Ta! Y saber. Y ya saber ser Mozart. Entonces, todo lo que tenga que ver con aprendizaje, que fuera acelerado. Por dos. Que igual se aprenda. Claro, sí, sí, sí. O sea, no es porque no fue tan traumático que quiero que se pase rápido porque realmente qué pereza, ¿no? Exactamente. Sino al contrario, lograr rápido. Esas cuatro horas de teorías de la comunicación que se pasaron. ¿Tú también sufriste teoría de la comunicación, pues, o te gustó? A veces, algunos. Algunos menos que otros. Y también, ¿no? Eso. Bueno. ¿Sí? ¿Tú? El ahora. No, mentiras, quiero pensionarme. Hoy. Es que me quedan 12 años. Claro. Y quiero acelerar por 3, porque ya, ¿sabes? Que esos 12 mucho años. Mucho tiempo. Que esos 12 años se pasaron en cuántos. La otra semana. ¿A semanas? Ni siquiera. No, mentiras, está bien, Andrés. Dame 2 años. 2 añitos. Sí, 2 años que llegué. No, ya en 2 años voy a acelerarlo por 3. Para ya... La pensión, en 3 ya. Años lograr... ¿Te imaginas que eso sucediera? Y, pero que me mantuviera, o sea, ¿sabes? Sí, claro, claro, que no te envejecieras así mal. Sí, que estuviera... Sana. Igual para los 57 está uno está joven. Bien. Pero no, ya, o sea, que pasen el trámite rápido. Ay, eso sería chévere, tener como paréntesis, que pase ese momento rápido, pero uno estar en el ahora. Es cierto. Hay una. Como el conocimiento. Hay una película que es con Adam Sandler. Que es. La del control remoto. Que es más o menos de eso. Sí, yo me he visto todas las de Adam. ¿Y por qué? Porque me entretiene. No, mentira. Garra es buena película. ¿Qué es eso? Una de Adam Sandler. De la de. Baloncesto. La de los diamantes también es buena. Esa es mi favorita. Aunque debo confesar que entre estas comedias románticas, la de una esposa de mentiras, la disfruté Venga. Mucho con Jennifer Aniston. Aniston, buena. Uf, que es muy divertida. Y hay una que la hace de chef, Spanglish, creo que se llama. También la disfruté. Sí, contadito. Hay algunas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, listo. Entonces, que se pase rápido estos años para que te pensiones. Y por mi lado, el tema de aprender cosas. Que se aprende, exacto. ¿Vieron cosas positivas? Puede ser. Bueno, arroba la X más música, nuestra pregunta de hoy está muy chévere para que nos respondan. Threads, Instagram y también estamos en X. Aquí estamos con Bad Dreams de Teddy Swims. Esta es la X. Gran momento de los Kings of Leon, el comienzo de sus carreras, California Waving, de su primer álbum Youth en Young Manhood, en las mañanas de la X103.9 FM. Un saludo cordial desde esta esquina de la nación, de parte de mía, de Andrés, de Dayana. Estas son las mañanas de la X. También en la Interwebs, un saludo cordial de Liam Gallagher, se acaba de levantar. Ah, qué dicha. ¿Saludó ya? Ya saludó, dijo, así es, gente hermosa, voy a estar en Londres hoy. ¿Ah? Si sienten una vibración bíblica, no se preocupen, soy solamente yo. Él es Modesto. Chévere. Uy, sí. Pero imagínate eso, un almuercito con él, con otros amigos, qué delicia. If you feel a strong biblical vibration, don't worry, it's just me. Él es chévere. Él es un buen tipo. Estuvo hablando. ¿Qué dijo también. Liam? Estuvo hablando de cuánto puede demorar... Un conciertico. ¿De la ¿Cuánto gira? Puede demorar el conciertico sí. de Oasis? De la gira. Sí, de su gira. A ver. Ponle, Alejandro, ¿qué cuánto quisieras ver de ellos? Yo, por ahí unas 4 horas. Ok, perfecto. ¿4 horas? Así como el concierto de aniversario o de ¿De Cure? Sí, de cumpleaños de Café Tacuba en el Foro Sol en México, por allá hace como 16 años, 18 años. 4 horas. Y tocaron 4 horas seguidas. Chévere. The Cure cuando vino la primera vez fue 3 horas. Sí. Una delicia. Sí, sí, sí, me lo banco. Pues te digo, Alejandro, que dice más o menos 59 minutos y 59 segundos. ¿Cuánto? 59 minutos y 59 segundos. ¿Una hora? Una horita. Es que está molestando. Tan cortico. Y los oyentes, los usuarios están como, no puede ser. Están intranquilos. Por supuesto que no. Los usuarios. No, es que no le da. O sea, tienen más canciones. Sí, les da. Ellos tienen por lo menos para tocar 4 horas por día. Sí, digamos. Obviamente no va a pasar, pero. Por más que ellos quisieran reducirlo, no les da para tan poquito. Diría. 2 horas mínimo, 2 horas y media. Claro. Pero en las 3 horas van a cantar. ¿Será? Sí, menos de 3 horas es un engaño, es una estafa esa. Es un robo. Ahora, ¿qué necesidad de decir eso? Para calentar el parche, porque le encanta. Le encanta. Pues sí, pero ¿qué tal que no se hayan vendido todas las boletas? La gente puede decir, no, yo que voy a andar comprando eso para 59 minutos. No. Sí, por supuesto que no, es sí, todo ¿no? escándalo ahí, agitación. Sí, claro. Y además, pues les sirve, están calentando, están preparándose. Todo es prensa, todo sirve. Todo. Todo. Así sea negativo lo que hemos dicho. Claro. O sea, no importa que se busque ser tendencia con algo positivo, sino ser tendencia con lo que sea. Y por lo general, con lo positivo nunca se genera tendencia. Nunca. Nunca se genera tendencia con lo positivo. Mm. De hecho, hoy es tendencia la respuesta de Vicky Dávila a Margarita Rosa de Francisco luego de que Vicky lanzara su candidatura nuevamente, esta vez caminando por los cafetales de alguna finca en Chinchina. Ajá. Mientras sonaba de fondo Gaviota. Ah. ¿Es en serio? ¿No vieron eso? Me lo perdí yo, sin falta. Vicky Dávila. Yo lo omití. La futura candidata, o no sé si ya candidata, a la presidencia de la República. Compartió un video en cafetales. Compartió un video de ella caminando por entre los cafetales de alguna finca, de algún cafetera. Poderoso terrateniente en Chinchiná. O en Santa Rosa de Cabal. Ah, linda tierra. Mientras sonaba de fondo, Gaviota, que de lo lejos vuela muy alto. Ay, o sea, sí se montó con eso. Esa, ¿no? La cantaba la... ¿Y ella cantaba? Margarita, ¿no? No. Y Margarita Rosa cantaba eso. Claro. Ahora, Vicky es cantante, ¿no? Vicky canta. Sí, Vicky le maneja canta. El canto. Vicky maneja lo que es el canto. La risa de Andrés, yo estoy acá como... Pero sí la he oído, yo sí la he oído por ahí. Mariachi, a ella le gusta el mariachi. De verdad, de verdad. Y entonces Margarita Rosa dice, ¿lo de Vicky cantando en el cafetal es inteligencia artificial o es parte de su estrategia de campaña? Y entonces contesta Victoria. Entonces le contestó Vicky. ¿Qué le dijo? Es nostalgia. Créeme, Margarita. Gaviota está en el corazón de los colombianos. Oh. Ahí aún no eras petrista. Oh. Tu arte lo seguimos apreciando. Fue ideas... Bueno, tus ideas equivocadas son otra cosa. Allá tú, si ahora prefieres los pitufos. Por favor, dime que es en serio lo de los pitufos. Te lo juro por mi santa madre. Eso es lo que pasa, pero es que Milei ganó, pero es que Trump ganó, porque esas son sus respuestas, nuestros políticos de ahora o lo que sea, que quieren Margarita, el poder, salen con esas respuestas. Y Margarita Rosa, toda ofendida, le contesta el personaje de Gaviota, se ve con toda claridad la romantización del machismo en la mujer y de la derecha en el pobre. Se puso seria. Sí, ya se puso seria. Ya es como la gente mirando, ¿qué va a salir divertido? Claro. Porque, o sea, está mal. Bueno, no sé ni si está bien o esté mal la respuesta está. De Victoria, pero... Pero lo de los pitufos... Sí, claro, entiendo. O sea, le respondió... Sarcásticamente. Chistoso. Ajá, y la otra... Le contestó seria, entonces hasta ahí llegó la comunicación. Hasta ahí llegó la comunicación, pero pues hablando de cosas que se viralizan, que se hacen virales, perdón. Pitufos. ¿Y respondió? Vicky, hasta ahí llegó la conversación. Sí, hasta ahí llegó la charla, sí, pero pues tiene sus buenos números. Tiene. Obvio. Buen material de entretenimiento. Sí, claro. Obvio. 188,000 visualizaciones nada más. Ahí está. Tiene la respuesta de... Condenados, amigos. De Vicky. Se mueve la cosa política. Sí, con toda. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Comentario... Bien, que es listo, preciso ya. En el momento. Exacto. Yo qué les iba a decir que pusiéramos una canción, hombre. ¿Qué quiere? ¿En qué mood estamos en este martes? No, es que se me olvidó, pero tenía quisieras? Una canción en la punta de la lengua. Pero, no, vamos con una canción. Normal. Sí, normal. Normalita. Cuando regresemos. Espero haberme acordado de la canción que quería ponerles para arrancar este programa que se llama Mañanas X y les agradecemos muchísimo pues, su presencia, su sintonía. Estas son mañanas en la X103.9 FM, la X más música.com para aquellos que nos oyen en la webs, en la interwebs. Sí. Un saludo cordial, un saludo muy especial. Un día como hoy, un 25 de febrero de 1985, el grupo Tears for Fears publicó su famoso álbum Songs from the Big Chair. Uf. En ese disco hay canciones históricas como Everybody Wants to Rule the World. ¿Tú sabías, señor, que esa canción casi no sale? Y es la más linda. Esa canción casi no la sacan. ¿Por qué? Porque al cantante, sí, Roland Orzabal, no le gustaba. ¿Cómo le puede al gustar? Al productor tampoco. ¿Y la Los voz? Los dos decían era una terrible, era una pésima canción. Qué increíble. No queríamos meter esta canción porque nos parecía horrible, nos parecía floja, nos parecía plana, nos parecía... ¿cómo? Ah, bueno. También ¿eso pasa? Creo que la canción se llamaba Everybody Wants to Rule the War. Ok. ¿La guerra? Y la cambiaron a Everybody Wants to Rule the World. Sí. Y lo único que tenían era un teclado al principio. Originalmente, lo primero que sacaron fue ese tan, tan. Y ya después ahí llegó Roland Orzabal y escribió: Welcome to your life. There's no turning back. Even while you sleep, we'll be finding you in your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. Y decía, no, qué canción tan mala. Archivar, archivar, archivar. Y la esposa de Roland un día llegó al estudio, fallecida ya, y escuchó eso y dijo, qué buena canción. Claro. Deberían hacer eso. Y entonces, no como ayer que decíamos, no debía hacer eso. En este caso sí, deberían sí, sacar esa canción eso. Adelante. Y en efecto, salió la canción adelante. Y mira eso. La grabaron voz. En 5 días. La voz, esa voz. Entonces, ¿qué? Vamos con esa canción, ¿cierto? Está bien. Bueno, ahí está la nueva canción número uno, el nuevo número uno de los británicos. Tiene 31 años, esta canción se llama Whatever. Es momento de vivir nuevas aventuras con toda la comodidad y espacio que necesitas. Escoge la SUV que va con tu estilo y el de tu familia. Ven y conoce la nueva Citroën Aircross SUV, la camioneta que te ofrece amplio espacio interior con opción para 5 y 7 pasajeros, un nuevo motor turbo de 120 caballos y una altura al piso de 22 centímetros. Encuéntrala desde $81,990,000. Te esperamos en nuestros concesionarios Citroën a nivel nacional o ingresa a www.citroen.com.co. Aplican condiciones y restricciones. Whatever the Oasis en Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Vamos a estar hablando en un rato de las habilidades que serían indispensables para el mercado laboral en el futuro, pero antes, dos fallecimientos, el del perrito de The Rock. No. Se murió el perro de The Rock, Hobbs. Ay, y está lamentándolo. Ay, no. El reconocido actor norteamericano, luchador, falleció Hobbs. He visto muchos perritos por ahí. No. Haciendo transición. Duro. Pero durísimo, The Rock, ya lo vi. Sí, despidiéndose de su Hobbs. Amigo. Bueno, y el fallecimiento de la diva Roberta Flack. Sí, Alejo. Falleció doña Roberta Flack. A los 88 años, rodeada de su familia, estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana. Esto lo compartieron ayer. Esto lo explicaron en un comunicado que compartió su familia. Murió en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa. Fue la primera artista en ganarse 2 premios Grammy a mejor grabación del año consecutivamente. Se ganó el primero por su canción muy famosa, The First Time I Ever Saw Your Face. Y el segundo premio se lo ganó por Killing Me Softly With His Song en 1973 y 1974 respectivamente. Luego la igualaron U2 y Billie Eilish. Ella nació en Washington, D.C., nació en Black Mountain. Era hija de un organista de una iglesia bautista de Nashville, por lo que desde pequeña se orientó musicalmente tocando el piano, recibió nociones musicales y clases eventuales en la Universidad de Howard, y tras un periodo dando clases fue descubierta por Les McCann cantando en un club de jazz muy poco después, y gracias a él firmó con la discográfica Atlantic Records. Sus 2 primeros álbumes apenas sonaron y no llegaron a colocar ningún sencillo en listas, por eso pues casi que la dejan ir, pero todo eso cambió cuando la banda sonora de Play Misty for Me incluyó esa famosa canción que se llama The First Time Ever I Saw Your Face, que escucharemos más adelante, pero primero vamos a escuchar su famosa canción, la más clásica de todas, para recordarla, aquí está Mrs. Roberta Flack, y esto es Killing Me Softly with His Song. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me in my. Está Killing Me Softly with His Song, de Roberta Flack, 1971, escrita por Charles Fox y Norman Gimbel, inspirada en un poema de una poetisa llamada Lori Lieberman. Y que mucha gente conoció, por lo menos nuevas generaciones, entre comillas, por... Los Fugees. Sí, señor. Esta canción fue inspirada, sí, por un señor llamado Don McLean. Ok. Quien era un desconocido músico. Estaba cantando en algún bar una canción llamada Empty Chairs cuando la poetisa Lori Lieberman lo encontró cantando la canción y decidió escribirle esta canción. McLean se convertiría en uno de los íconos de la década de los 70 al escribir la famosa canción American Pie, que fue la canción que lo hizo famoso. Esta canción ha sido, como decías tú, versionada. Sí. Por, no sé si la palabra versionada existe, pero si no existe, sí, discúlpenme por favor, el gazapo. Así por los Fugees. Interpretada. Por Shirley Bassey. Sí. Sí, interpretada. Por Alicia Keys, por Carly Simon, por Toni Braxton, por Lea McFaul, por Jesse J, por Luther Vandross. Sí. Y por Pandora Dirty. Las mexicanas. Así es. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Exactamente. ¿En serio hicieron una versión? ¿La tenemos? Sí, la tenemos. Oh, escuchemos, escuchemos a ver. A ver. Tengo miedo. ¿Qué tal? No, mentira, yo le escribo mucho a ellas. Es como... Tócame vals con tus dedos, pinta de azul mi canción. Mátame muy suavemente con tus palabras, rozando muy lentamente mis labios hasta perderme. Mátame. Ahí va. Lo vi mientras cantaba al fondo del salón, sintiendo de repente en mi alma un gran temor. Narraba con tonadas mi vida en su canción. Yo no tenía ni idea de esta canción, de esta versión. ¿Esta? Ellas cantan divino. Yo a Pandora le creo esta mucho. No es la excepción, Dayana. Sí. Cantan muy lindo. Pero ahí uno se da cuenta que a veces suena mejor. El inglés suena más que mata. Igual está bien adaptada. Los mexicanos son buenos adaptándose. ¿Lo hicieron bien? Sí. Del inglés al español. Y esta tiene sentido. Sí. Lo que pasa no es que nosotros... como, no es como Luis Miguel y ¿Será que no me amas? Uy, no. No culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Blame it on the boogie. Sí. Andrés, tú ya sabes si... No, que lo que pasa es que nosotros tenemos la versión ya metida original, lejos, metida, sí, entonces sí, el español, porque si hubiera sido al revés, pasaría lo mismo. Ahora... Exactamente. Esto suena a... Esto me de una vez me lleva al Copete Alf, como a esa época. Sí, claro. De la radio. Emanuel y Mijares. Y ese es teclado Lans. Por allá, Las exacto. Lans. No, aunque las Pandora son un poco más atrás. Sí. Las Flans eran más jóvenes, ¿no? Ellas cantaron una canción del Buki, que el Buki es tendencia por hacer Not Like Us. Sí, claro, el Buki está de tendencia por estos días cantando, bailando, no, coreografiando ya. Not Like Us. Le pusieron ya la canción y él la bailó. ¿Es en serio? Sí. Sí, no la era, bailó. ¿Pero no era un montaje? No. No, no, no, esta es, ya les se la pusieron pues porque le dijeron, oye, güey, estás de moda, güey. Eres tendencia. Ah, eres tendencia, güey. Por todos los montajes que le hicieron. Cantar Not Like Us. Y ahora sí lo hizo. Y va a ser versión en español. Estas son mañanas de la X. Cuando regresemos vamos a hablar de las futuras posiciones, los futuros puestos, cargos que van a ser importantes en este atribulado mundo e incierto mundo lleno de tecnología e inteligencia artificial. Being Taken Over by the Fear. Eran momentos grandiosos esos en los que se iba desapareciendo el mercado del disco compacto, iba desapareciendo de nuestro radar, y esta fue de las últimas pataditas de ahogado que dio ese mercado de los discos compactos con esta canción que hizo parte de un disco de Lily, quien se volvió a reactivar en OnlyFans. Ah, mira, ¿y tú cómo sabes? Un amigo me contó, me dijo un amigo que había mandado un paquete, lo que llaman un bundle. Y, bundle okay. De fotos de pies. Ay, hombre, mira, volvió. Por 10 dólares. Facturando. ¿Por cuánto, perdón? Por 10 dólares, manda 10 fotos por 10 dólares. Una foto. 10 fotos de 10 pares de pies por 10 dólares, ella. Es así, un pack. ¿Y viste? Tiene Juanete. No. Ahora, los pies de ella son raros. Ah, los pies de los seres humanos son raros, los pies en general. No, no son. No, los pies es como que terminaron. Claro, como es la última parte del cuerpo, ahí eso que va medio a hacer, eso no, eso no es bonito. No, señor. Eso no es chévere. Es que quedó a medio a hacer. No, no, no, los pies. Creo que son de lo más perfecto que hay. No, Alejandro, ahí sí diferimos. ¿Cuáles son los pies más lindos que han visto? Los pies más lindos que yo he visto. Uy, qué complicada pregunta, gracias. No sé. Que los de Drew Barrymore son lindos. En cine son lindos. Los de Margot Robbie. En una película que se llamaba Boys on the Side, sacaba los piecitos por el techo de un carro. Se veían lindos. Ah, sí. Margaret Qualley, de hippie. Sí. De hippie te pero digo. Muy cochino.